cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada. Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada. Dime por favor, dime la verdad. ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo, mi amor, sé que hay alguien más. Sé que sigues aquí solo para no lastimarme. Pero hay cosas que por más que quiera no se puede, no hay manera de ocultar el que te quiera como te he querido yo, mi amor. Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada. Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada. Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada de lo que sentiste por mí. Amor mío, ya te perdí, ya no tienes por qué fingir. Ya no finjas tener amor, bandida. Para todos nuestros amigos de Uruguay, Bolivia y para todos nuestros fans de Argentina. Dime por favor, dime la verdad. ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Pero hay cosas que por más que quiera no se puede, no hay manera de ocultar el que te quiera como te he querido yo, mi amor. Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada. Una ráfaga mortal vacío es una cachetada. Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada de lo que sentiste por mí. Amor mío, ya te perdí, ya no tienes por qué fingir. Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada.